nos vamos a adentrar en una información muy importante en respecto a una serie de talleres que se están organizando desde las confederaciones de mutuales. Y para conocer más al respecto, vamos a hablar con Pupi Palero de la mutual La Nosotredad de aquí de la provincia. Le damos la bienvenida aquí, Ángel Basile y Ángeles Fred. Te damos la bienvenida al aire de la Mosqui. ¿Cómo estás? Bienvenida, compañera. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, compañera? Bueno, que la dupla de Ángeles. Dupla aquí de estamos. Bienvenida. El gato, vos me conocés por el gato. ¿Cómo andas, Laura? Buenos días. Todo bien. Muy bien, muchas gracias por la comunicación y un gusto estar al aire con la audiencia de la Mosquitera. Bueno, muchas gracias. Bueno, si querés contarnos un poquito en principio sobre la mutual, La Nosotredad. Bueno, mira, la mutual es una derivación de lo que sería la fábrica del sindicato de casa de acá de Mendoza, que el compañero hicimos justamente una organización que es basada en el mundo y bueno, todos los principios y valores de la economía social, en general no se conoce mucho el formato mutual para la gente más nueva, la gente de antes. Pupi, Pupi, disculpa que te moleste, por favor, me parece que o estás abajo de un techo de chapa o en un lugar con mucho cierre metálico. Espera. Bueno, ahí está, perfecto. ¿Dónde? No sé dónde estás parada, capaz que estás parada en la punta de un balcón. Sí. No, es la oficina de acá del centro, que cuando estoy muy metida no se escucha. Así que si se escucha bien ahí. Sí, se escucha bien, puedes empezar. Por favor, si podés retomar, si sos tan amable. Dale, no, ningún problema, no sé hasta dónde se escuchó. No, se escuchó medio cortado, así que si querés contarnos de nuevo sobre la mutual, te escuchamos. Perfecto. La mutual está relacionada con el sindicato de amas de casa de acá de Mendoza. No sé si ustedes quizás también recuerdan que antes las mutuales también se relacionaban con un sindicato para hacer otro tipo de servicios, además de las luchas gremiales. Uh-huh. O sea, todo lo que era el servicio de vivienda, el servicio, no sé, del club, de créditos, proveeduría para los afiliados, bueno. Con esa idea, con esa impronta, hicimos la mutual La Nosotredad, que está relacionada con el sindicato de amas de casa. Uh-huh. Una de las propuestas es justamente dar capacitaciones, uh-huh, talleres, toda una actividad educativa, digamos, para las asociadas. Más o menos en ese sentido surge esta propuesta de capacitación, que es un lanzamiento a nivel nacional, como le contaba previamente a Ángeles. Esto lo dicta la Confederación Argentina de Mutualidades. Ustedes saben que también como las cooperativas, las mutuales se organizan en federaciones y confederaciones. Bueno, justamente con la Federación de Mendoza y con la Confederación Nacional, este es un curso que se da en otras provincias de manera simultánea y es para cuidadores domiciliarios cooperativos. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que hay muchísima demanda, ¿no?, de familias para cuidado de adultos mayores y normalmente hay muchas mujeres también dedicadas a esta actividad y bueno, la propuesta justamente es formar a esas personas que quizás algunos ya lo están haciendo normalmente como actividad laboral, nada más que a veces no cuentan con la formación suficiente, que no cuentan con la certificación de esos conocimientos. Bueno, justamente es para eso, para poder profundizar los conocimientos en la actividad, también para que esa persona se cuide tanto, o sea, que la persona que cuida también esté respaldada por una organización, por también cómo saber cuidarse, no solamente en la cuestión de salud, sino también en la cuestión del trabajo digno, ¿no? Porque hay muchísima gente que se dedica a esto, pero a veces están sin registración, sin los derechos mínimos laborales. Entonces, la propuesta de formación va acompañada también de cómo se trabaja en una cooperativa de trabajo. Por eso dice cuidadores domiciliarios cooperativos. Ustedes saben que a nosotros nos gusta promover también todo lo que es las organizaciones de la economía social. Entonces, no solamente desde el mutualismo, sino también desde el cooperativismo, se invita a trabajar en esta actividad, pero de manera colectiva, grupal, asociativa, que para nosotros tiene un valor superior, digamos, a estar trabajando de manera independiente, con los problemas que no suelen haber de relación entre un empleado y un empleador, ¿sí? Uh-huh. Entonces la propuesta cooperativa para nosotros es muy interesante, que acá en Mendoza no se conoce tanto, pero a nivel de país hay cooperativas de cuidadores y cuidadoras que trabajan muy bien, y esto es muy interesante no solamente para quien trabaja, sino también para las familias que tienen que contratar personas para cuidar. Así que, bueno, estamos muy contentas de poder desarrollar esta capacitación en la provincia. Hace mucho que la venimos tratando de que se concrete, y por suerte esta vez, a través de la Federación y la Confederación de Mutuales, se puede concretar acá en la provincia. Y contanos, para aquellos oyentes, que seguramente un montón, que se dedican a los cuidados y les interesa acercarse a esta formación. Hay mucha gente, sí. Sí, muchísima. Así que muy interesante decir, ¿esto tiene algún valor y cómo tendrían que hacer para inscribirse? Bien, para el participante o la participante es gratuito. Nosotros decimos, el curso no es gratuito en general, porque hay un recurso, por supuesto, puesto desde la Confederación a las organizaciones que estamos convocando. No lo dicta ningún organismo, no lo dicta el Estado, lo hacemos las organizaciones mutuales. Pero para la persona que quiera participar es gratuito. Lo que sí, que te digo porque hay muchas consultas que surgen cuando se comunican, es gratuito, pero obviamente tiene sus requisitos. Uno de los requisitos para nosotros más importantes es que es presencial, se dicta una clase por semana, los viernes, y dura 5 meses. Uh-huh. Justamente para la persona que pueda completar el dictado, tiene, además de la parte teórica, tiene una parte práctica y tiene una certificación para quienes aprueban justamente las evaluaciones y las prácticas. Tiene una certificación que sabemos que es muy dificultoso en esta provincia contar con un respaldo de ese tipo. Cuando son convocados normalmente es para un trabajo, las familias también necesitan certificar ese conocimiento, que haya un respaldo, y esto, para quien lo puede realizar, al final del curso se va a entregar, lo entrega la Universidad Atlántida, que es la universidad asociada con las organizaciones mutuales de la Confederación. Así que eso es también un dato importante, que no es virtual, es presencial. Las prácticas para nosotros de manera presencial, pero las clases de manera presencial para nosotros también implica, digamos, otra relación interpersonal entre la gente que participa, y más aún si promovemos el trabajo asociativo. Para nosotros es fundamental que las personas que estén interesadas en el curso tengan la voluntad de estar, de compartir, de interactuar, de intercambiar también de manera presencial. Eso es algo importante, porque viste que después de la pandemia ha quedado mucho el hábito de anotarse en cursos virtuales, y si bien facilita un montón de cosas, para lo que nosotros tratamos de promover, digamos, esto, la virtualidad no nos lo permite. Uh-huh. Nosotros necesitamos que la grupalidad se consolide, que la relación cara a cara se siga fortaleciendo. Así que por eso ese dato es importante, por eso lo aclaramos. Es gratuito, pero hay que requiere un compromiso. Uh-huh. Exacto. Además de otras cuestiones como, bueno, certificado de antecedentes penales, un psicosocial. Esto también lo aclaro porque justamente para poder hacer las prácticas, que eso significa derivar a residencias, las residencias también tienen sus reservas para recibir gente que ingrese a la institución. Entonces, esto también, si bien no se pide antes de arrancar el curso, sí lo vamos a ir pidiendo a medida que el primer mes, el segundo mes ya pueden ir teniendo esa certificación para después no tener problemas con las prácticas. Esto, ¿por qué también lo aclaro? Porque para que sepa la gente que hay ciertos requisitos que cumplir, y que para obtener la certificación, quienes nos certifican necesitan, bueno, que estos requisitos estén cumplidos. Justamente para darle seriedad al curso, creemos que es importante que la gente lo sepa. Excelente la iniciativa. Bueno, en esta unión de la Mutual con la obra, sí, social, que también es muy valeroso la actividad que hacen, cómo la llevan adelante y si nos querés contar también de algunas otras actividades que vemos que realiza Sacra en territorio, como, para contarle a Bien, nuestra yo te audiencia. quería agradecer, Ángeles, la comunicación porque vos sabés, porque sé que sos activista también de las luchas feministas, el tema de los cuidados es un tema que está en agenda del feminismo. Sabemos que hay muchísimas mujeres que se dedican a esta actividad y muchas veces lo hacen porque es de rápido acceso en cuanto a lo laboral. O sea, es una salida laboral normalmente inmediata. Hay muchas familias que demandan cuidado y sociológicamente también está comprobado que a nivel de economías nacionales, la economía del cuidado es importantísima. Entonces, ¿qué nos está faltando a nosotros? Justamente, hay muchas mujeres que se dedican, pero por ahí no tienen la formación completa, por ahí no conocen de sus derechos, entonces también las familias, se entiende la situación económica en la que estamos todas las familias en Argentina, pero a veces también por esa tarea que contratan, después surgen otros problemas en cuanto a la relación, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, que no se entiende bien el rol, se confunde por ejemplo, con un trabajo de enfermería o con un trabajo de limpieza que no tiene nada que ver, entonces también implica formar en derechos, digamos, ¿no? Hay una tarea específica, hay una especialización en este tipo de tareas y eso es lo que también queremos transmitir. Y para nosotros lo más importante es que las personas que se dediquen a esta actividad también conozcan sus derechos y conozcan el formato asociativo, que es súper interesante. Si bien decimos no es obligatorio conformar una cooperativa, que sepan que existen, que es una manera de organizarse muy interesante y también de dignificar el trabajo, ¿no? Así que esa es la invitación también. Y sí, tratamos de, por ese lado, por ese objetivo, ¿no? De seguir fortaleciendo el trabajo de las mujeres, es que iniciamos esta propuesta, ¿no? Más que excelente, más en estos momentos, ¿no? Que está viviendo el feminismo a nivel nacional, con los cierres de los ministerios, la quita de derechos, los Exacto. cuestionamientos de cualquier Exacto. índole. Cuando veníamos trabajando en las tareas de los cuidados como centro de todo, revalorizar y volver a esto me parece clave esta Exacto. iniciativa de la El mutual. curso, perdón, lo aclaro porque es abierto a todo público, no necesariamente es para Sí. mujeres, tienen que ser solo mayores de 18 años, pero sí, como organización de mujeres lo promovemos también entre nuestras compañeras para garantizar sus derechos, a eso me refería, ¿no? Perdón, por si No, no quedaba claro. no, está bien, está bien. Claro, lo que pasa es que como la mayoría generalmente que nos dedicamos a las tareas del Exacto. cuidado somos las mujeres y disidencias, pero bueno, Exacto. está buenísima la aclaración que también pueden acercarse en varones, nos querés Exacto. para cerrar volver a repetir dónde se pueden inscribir o dónde les pueden encontrar? Bien. No, el curso empieza el próximo viernes, el viernes 23, y las inscripciones las estamos haciendo los martes y jueves. De hecho, hoy estamos con inscripción todo el día. Estamos en la calle San Juan 991 del centro, que es la sede del Sacra, que vos seguramente conocés. Es bien zona céntrica, entre Alem y Garibaldi. Estamos de 10 a 14 y de 15 a 19. Y si no, se pueden comunicar con los teléfonos que salen en el avisador, que si querés te lo repito al aire, por si hay alguien interesado, es el 2615-064-364. Hay otro teléfono que es de mi compañera también, pero no me lo sé de memoria, pero está ahí en el flyer. Repetímelo, si sos tan amable, por favor, Pupi. Dale. 2615. 2615-064-364. Sí. Bueno, dale, dale. Joya. Bueno. Cualquier cosita, estamos al tanto, bueno, para empezar la semana que viene, cualquier consulta que tengan, ningún problema la estamos recibiendo. También agrego ahí que les pueden encontrar en Instagram. O en las redes Sí. sociales como mutual.lanosotredad. Y si Muchas no, gracias. Sí, también vamos a gracias por la estar, aclaración. dale, y también vamos a estar difundiéndolo en las redes de la Mosqui, así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y quedamos a disposición para cualquier información que necesites difundir. al respecto de lo Sí, que sea siempre. de la actividad. Siempre. Muchísimas gracias, porque es verdad que este tipo de actividades es bueno que se difundan. Sabemos que la mosquitera siempre ha acompañado nuestras propuestas, así que agradecidas también por ese lado. Y estamos en contacto, por supuesto. Totalmente. Muchísimas gracias entonces por la comunicación. Chao, que esté bien, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo, abrazo a ustedes.